Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente les saluda y les da la bienvenida Richard Bringa, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Hoy día queremos anunciar la visita del carismático pastor y líder del Partido de Restauración Nacional, el señor Humberto Lai, quien, entre otras cosas, nos hablará sobre su segunda candidatura a la alcaldía de Lima, así como las propuestas que tiene para mejorar la ciudad en temas que son de suma importancia para todos los limeños, que en estos últimos años se han centrado en el transporte público, la corrupción y el transporte en general. Esos temas son las cosas claves que se están tocando por los candidatos a la alcaldía, y que vamos a hablarlo detalladamente con el arquitecto y pastor Humberto Lai. Con él estaremos en la segunda parte del programa y nos esclarecerá todo respecto a su candidatura, además de las probables alianzas de su partido que tenía pensado realizar con otras agrupaciones políticas, asimismo su plan de gobierno municipal y la lista de sus candidatos y profesionales que forman parte de su equipo técnico. Bien, comentando un poco las noticias que se difunden en los medios, como todos sabemos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que se encuentra en visita oficial en nuestro país, dijo que iba a aprovechar esta visita para aclarar algunas dudas y decidir si Ecuador responde o no a la notificación de la Corte Interamericana de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo que existe entre Perú y Chile. El presidente Correa agregó que una vez cumplido estos pasos, en el que queda perfectamente establecido que no existen problemas limítrofes con su país, con Ecuador, y que los límites son los vigentes, los que se habían establecido en los tratados de los años 50 aproximadamente, de establecerse de estas condiciones, de estar estos tratados vigentes, el presidente Correa anunció que entonces no habría necesidad de que el gobierno ecuatoriano responda a la notificación del Tribunal de La Haya, por lo que parece que el gobierno ecuatoriano no va a participar de la notificación que ha sido enviada por la Corte Interamericana de La Haya para que participe y dé su postura sobre el diferendo marítimo que se disputa entre Perú y Chile. Sobre esto, el canciller chileno Alfredo Moreno se pronunció aduciendo que el gobierno chileno respeta la decisión que tome Ecuador ante la demanda marítima entre los dos países en litigio. El canciller dijo que este es un tema en el cual Ecuador tiene que tomar una decisión en forma libre y soberana. Sin embargo, la prensa chilena ha informado que la petición de Correa de dejar constancia por escrito de la vigencia de sus límites marítimos con Perú beneficia a Chile, puesto que ellos estarían validando precisamente el tratado paralelo, el trazado que se había establecido en los años 50, que es el trazado paralelo, y en el cual estarían contemplando en dichos acuerdos este tratado. Esperamos que tanto la Cancillería peruana como los organismos competentes trabajen por llegar, ¿no?, a un acuerdo justo y que sea responsable, pero que a la vez no perjudique nuestra soberanía al momento que la Corte de La Haya brinde un dictamen sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. En otra información, ha salido una noticia que informa que en Nazca un avión habría desaparecido esta mañana justamente en el aeródromo María Reich, en donde hay bastantes avionetas que brindan servicio turístico para que sobrevuele las líneas de Nazca. Esto ha provocado que se suspendan los vuelos en esa región del país. Debido a esto, varios turistas han quedado varados en el aeródromo y están a la espera de alguna solución porque están preocupados qué es lo que ha pasado con esto, que un avión haya desaparecido de improviso. La empresa aerodiana, que es la propietaria de la avioneta desaparecida, prefiere mantener en reserva las investigaciones, porque según esta empresa, la nave partió del aeródromo con 8 tripulantes, además del piloto y el copiloto. Se nombraron los nombres de los tripulantes, pero al parecer estos serían falsos, por lo que se está barajando la posibilidad de que la desaparición del avión sea en realidad un secuestro, que tiene como objetivo desmantelar la avioneta y abastecer así al mercado negro. Esta hipótesis es la que hasta estos momentos ha cobrado mayor fuerza, ya que si se tratara de un accidente, como han indicado los especialistas sobre este caso, este ya se habría conocido, puesto que la nave cuenta con un dispositivo especial que emite una señal ante cualquier tipo de accidente. La avioneta, que era nueva y que costó 2 millones de dólares, al parecer, indican, se encontraría en estos momentos en la selva del Perú o en la frontera con Bolivia, puesto que no tiene autonomía de vuelo para un trayecto más largo. Además, se indicó que, al igual que ocurre con los automóviles, estos robos se hacen en la mayoría de los casos a pedido de narcotraficantes. Esto, al parecer, es la hipótesis que está tomando más fuerza debido a que los supuestos tripulantes que estaban dentro del avión no serían reales, serían falsos, estarían usando identificación falsa y al parecer estarían implicados en la desaparición de esta avioneta que podría haber llegado a la selva para ser usada por el narcotráfico o para ser vendida en partes en el mercado negro. Bueno, este escándalo no es el primero que sucede con las avionetas que se usan a diario para sobrevolar las líneas de Nazca en beneficio del turismo en esa parte del país. Como ustedes recordarán, a principios de año, otra de estas avionetas que funcionaba en el aeródromo de María Reis se desplomó en las líneas de Nazca o cerca a la línea de Nazca, lo que dejó un saldo de varios muertos, entre ellos turistas chilenos y peruanos, y ahora no ha pasado ni siquiera un año y nuevamente esto vuelve a ocurrir, este tipo de cosas extrañas vuelve a ocurrir en esa parte del Perú, en esa zona que tenía bastante acogida por ser un lugar de bastante magnetismo cultural debido a las líneas de Nazca y que las empresas estaban optando por brindar un buen servicio. Lo único que esto producirá es ahuyentar a los turistas que llegan diariamente con la intención de apreciar uno de nuestros más importantes legados culturales. Con noticias de este calibre, la industria del turismo seguirá viéndose perjudicado y sobre todo las empresas de aeronaves que brindan servicios allí, pues van a perder credibilidad y seriedad. Si ya ocurrió un accidente que causó la muerte de personas y ahora con el secuestro de esta aeronave, cabe preguntarse qué están haciendo las empresas para otorgar calidad de servicio y sobre todo seguridad a la gente que va a querer volar y apreciar las líneas de Nazca. ¿Por qué se sucede este tipo de cosas? Y las autoridades nos preguntamos. Esperamos que haya una pronta respuesta y se cambie definitivamente el rumbo de las cosas para bien el turismo y las empresas que viven de él. Bueno, amigos, hemos terminado el primer bloque, vamos a una pausa y volvemos con el programa.